Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y a la audiencia de CX36 Radio Centenario. Esta es la primera audición del año y queremos saludar, bueno, al compañero Ciro, que se encuentra en los controles, a los compañeros que están en la planta emisora, que hacen posible esta edición. Y, bueno, desearle a todos que pasen, que tengan un 2025 lo mejor posible. Y lo mejor posible para nosotros pensamos que es con movilización y lucha. Queremos ser optimistas, pero no ingenuos, para este año que se inicia, y recordar a José Gervasio Artigas, nuestro prócer, cuando decía: nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Si analizamos el 2024 desde el punto de vista de las amenazas ambientales, los ataques a la soberanía y a la Constitución, el no cumplimiento de acuerdos internacionales firmados por Uruguay, los extractivismos que avanzan con voracidad en varios frentes, el poder que se le está dando a las iniciativas privadas para imponernos proyectos que no queremos y muchos etcétera más, podríamos llegar a ser pesimistas. Pero debemos valorar lo que han sido las resistencias, las movilizaciones y la toma de conciencia que avanza, no a la velocidad que quisiéramos, pero que ha logrado cosas importantes. Vamos a darle la palabra a Corina, que está aquí al lado. Sí, muy calladita. Muy calladita, buenos muy días para todos, me sumo a todo lo que por supuesto ha dicho el compañero Chiqui hasta ahora. Y, digamos, ella va a hacer un poco un recuento de temas que han estado sí, durante, a lo largo del año y que siguen, porque sí, la realidad no es que se termina un año, se para todo. Sí, todo. Pero siempre esto lo marca el almanaque, sí, pero... Pero siempre es bueno reflexionar sobre lo hecho y prepararse para lo que viene. No, vamos a empezar con algunos logros, con cosas... Vamos a empezar con lo positivo, ¿no? Bueno. Cosas, muy embromadas para el medio ambiente que se lograron detener con movilizaciones, con organización, con resistencia. Una fue la autopista, una autopista que iba de la Ruta 8 hacia la Interbalnearia, para ir a Punta del Este más rápido, para ganar, no sé, 15 minutos, pero que afectaba, destrozaba, digamos, la cuenca de la Laguna del Cisne. Toda una zona, aparte con varios emprendimientos, con varios agroecológicos, no todos, pero muchos, y que además la Laguna del Cisne da, se potabiliza el agua y da agua para miles de personas, pueden ser 20.000, 30.000 familias, que significan 50.000 personas. Bueno, eso varía según la época del año, pero eso no es importante, es la cifra. Pero eso fue un logro debido a la movilización, que es lo que queríamos resaltar, ¿no? Otro logro fue que querían destrozar Punta Ballena con emprendimientos inmobiliarios. Querían hacer no sé cuántos centenas de apartamentos en esa zona. Bueno, todos lo habrán oído, no me voy a extender en lo que significaba eso, ¿no? Que también fue con muchísimas movilizaciones, ¿no? Otra cosa que estamos sintetizando mucho, ¿no? Que se logró por ahora dilatar, y ahora estamos en pleno proceso de transición y no sabemos qué va a pasar, fue el proceso Neptuno, y acá Chiqui va a agregar unas cosas que estuvo más sintetizando un poco. Sí. He hablado mucho durante el año acá, en muchas audiciones nos hemos referido al tema. Sí, yo lo que quería resaltar es la resistencia que ha habido al proyecto Neptuno-Arasatí, por ser una falsa solución. Es una falsa solución desde distintos ángulos. En primer término, es anticonstitucional. Va contra la voluntad popular expresada por la ciudadanía en el 2004. En otro sentido, las iniciativas privadas autorizadas por la ley del 2002 plantean que pueden existir si plantean una innovación. El proyecto presentado no es una innovación, es un refrito. Proyectos similares ya habían como tres que existieron y se desecharon por las autoridades, y este, digamos, peca de falta de rigurosidad en los estudios previos, basados en informaciones viejas de más de 20 años, hechos desde una oficina sin conocer el lugar ni consultar a los habitantes, sin tener en cuenta estudios y datos más recientes. Y otro factor muy importante por las consecuencias que acarrea es el aspecto ambiental y para la salud pública. Por eso decimos no al proyecto Neptuno Arasati, ni privado ni público. Otro de los aspectos son los problemas sociales que genera en el territorio, sobre todo en sectores productivos de ahí de la región, y en muchos aspectos en la sociedad. Y por otro lado, los costos impresionantes, que aquí hay que ver que este crimen del proyecto, porque es criminal, a los únicos que beneficia es al señor Ruibal y el consorcio de empresas que lo propusieron. Es una vergüenza la actuación que ha tenido el directorio de IOSE y el Ministerio de Ambiente. La autorización ambiental previa, con todas las objeciones que hay y que no han sido respuestas, ellos habían planteado que la dan sí o sí. Peña había dicho que el proyecto se hacía sí o sí porque era virtuoso, pero hay una cantidad de objeciones que no han sido levantadas. Pero bueno, el Ministerio de Ambiente parece que ha hecho suya la consigna de la Asociación de Directores de Marketing, ADM, que dice, estamos para que las cosas sucedan. Y así jodan a un pueblo. Al pueblo uruguayo se trata en este caso. Yo quería acotar algo. Tú te referiste al ya fallecido ministro Peña, sí, que dijo sí, que el proyecto era virtuoso y se hace sí o sí antes de todo estudio ambiental. Pero el ministro Peña, vamos a conocerlo, fue puesto por cuota política. Él no sabía nada de ambiente. Y una cosa un poco, no es exactamente, pero por ahí anda, que ahora el ministro de Ambiente va a ser el señor Ortuño, que es profesor de historia. Yo no sé si fue puesto por cuota política, pero hay que recordar, lo estuve leyendo ayer en un artículo, que él estuvo en el Ministerio de Industria, era su secretario, el ministro creo que era Mujica, cuando se luchaba para que no se hiciera la minería a cielo abierto de Aratirí. Sí. Entonces es bueno recordar eso. Él estaba por esa minería que tanto se luchó y se consiguió que no se instalara. Quería recordar ese detalle no menos importante. Bueno, entonces, digamos, esto es los motivos por los cuales nos oponemos al proyecto Neptuno Arasati. Y hay que ver que en este año hubieron muchísimas movilizaciones en las calles, incluso estuvo presente en las movidas por la sequía, en las movidas de los vecinos, de organizaciones sociales y ambientalistas, sindicatos, con pronunciamiento de científicos, cartas abiertas, explicaciones científicas, movilizaciones de productores, presentación de recursos en diferentes instancias, como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en instancias judiciales, etcétera. Se realizaron charlas con vecinos en los barrios, publicaciones, distribuciones de materiales, pintadas, cartelerías, y la lucha sigue, porque ahora viene un cambio de gobierno, pero que realmente no nos genera ilusiones, no porque prejuzguemos, sino en muchos casos por las propias declaraciones de quienes van a estar en las responsabilidades importantes del próximo gobierno. Bueno, acá yo creo que tenemos que volver a la frase de Artigas, de nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Sí, yo quería también mencionar, de recién hablamos de cosas que se lograron con la lucha de tener, la creación de dos colectivos, de uno hace un año justamente, fue en diciembre del 2023, hizo un año ahora en diciembre de 2024, que es del colectivo Huemirí, un colectivo allá de la cuenca de la Laguna Merín. Es una cuenca que ya está muy deteriorada justamente por el agronegocio. Que abarca un territorio enorme, ¿no? Es una cuenca muy grande, donde está todas las arroceras que usan muchísimo agrotóxico, hay también monocultivo, hay soja, y hay más cosas, pero hay muchas enfermedades, gente enferma, justamente tenemos el caso más evidente de Julio de los Santos, pero hay más casos, hay muchos más casos con diversas enfermedades justamente por esto. La laguna es ahí, está llena en su fondo de agrotóxicos. Entonces este colectivo es justamente porque hay proyectos, hasta donde está incluso la FAO, de duplicar o triplicar el agronegocio en la cuenca. Entonces este colectivo lo que quiere justamente es informar a la gente para tratar de detener, de organizarse para evitar que eso todavía aumente, sintetizando, ¿no? El colectivo UMD, que ha logrado tener con mucho esfuerzo que se haga en condiciones no de las mejores alguna comisión de cuenca, y bueno, están luchando, han hecho dos campamentos, y bueno, siguen en su lucha, que es muy, muy importante este colectivo. Lo otro que queríamos resaltar también es una creación de un colectivo canario que abarcaría todas las problemáticas y lo que ellos se proponen de Canelones, que hay muchas problemáticas ambientales, y esa iniciativa de un Canelones sin soja transgénica y en defensa del agua, el colectivo de la Laguna del Cisne y la Asamblea por el Agua del Santa Lucía. Es a iniciativa, pero se han hecho reuniones, yo creo que ya van tres, donde han concurrido otros colectivos y otras personas también. Se proponen ya, por ejemplo, hacer una conmemoración muy activa para el 22 de marzo, Día Internacional del Agua, para el 5 de junio, que es el Día Mundial de Lucha por el Ambiente. Y queríamos decir, aparte, que ellos siguen su lucha de hace varios años, el Canelón es libre de soja transgénica en defensa del agua, porque a pesar de las disposiciones de hace como 4 años ya, de determinadas zonas, sí, que incluso se enteraron un año después de que en determinadas zonas no se debía plantar cultivos de secano, entre ellos la soja transgénica, se siguen haciendo, no se controla. Varios, entre ellos los Fernández, lo que eran de Fripur, lo siguen haciendo, se ha denunciado, pero eso sigue igual, así que sigue la lucha ahí, en esa zona. Y vamos a ver entonces, ojalá, este colectivo que agruparía, que se sumen todas esas luchas, pensamos que es algo muy, muy positivo. Sí, lo importante, ¿no?, es que las luchas se potencien unas a otras. En este caso sería, digamos, algo territorial que abarca varias luchas, porque las problemáticas no es la misma en la costa que en el santoral, que en distintos lugares. Entonces es importante que todas esas luchas se junten, se potencien, exista información de unos y de otros. Y bueno, a todo esto lo que lo recorre son distintas formas de saqueo, ¿no? Por supuesto, y siempre lo colectivo siempre va a ser mejor que estar solo, ¿no? Esto sería, digamos, las cosas que recordamos, sintetizando, de lo más positivo. En cuanto a lo que está, desgraciadamente, sigue aumentando, es la presión inmobiliaria, el avance, sobre todo en zonas costeras, afectando muchísimo los ecosistemas. Se dice que ha aumentado en 70% el aumento de los barrios privados en Canelones entre 2020 y 2023. Actualmente, por ejemplo, en Las Vegas, en el Cangrejal del Arroyo Solís, creo que la empresa esta, no sé si es ahí, perdonen, La Taona, también un barrio privado, en el Guasuavirá, que es un pulmón verde de la costa, algo muy importante que es en la Laguna del Cisne, en la costa de la Laguna del Cisne, en la ribera de la Laguna del Cisne, ahí también hay una ahí está la planta potabilizadora de la Laguna del Cisne, un fraccionamiento de 70 chacras privadas en sus costas, que no son chacras para producción, son chacras privadas para gente de mucha plata que quiere como ir a estar en contacto con la naturaleza, pero a su vez eso va a afectar mucho la zona porque va a ser un cambio del uso del suelo, va a haber mucho más, como se dice, no se dice betón, eso es en francés, el cambio del uso del suelo va a ser muy importante. Ya empezaron a hacer obras con muelle, piscina, sí, etcétera, sin tener ninguna autorización ambiental. O se deja hacer, ¿viste? Yo no sé. Es un, como hemos dicho varias veces, un modus operandi. Es el hecho consumado, sí, sobre todo en el sector inmobiliario, es una constante. Recordemos hace un tiempo atrás en Zanja Honda que los vecinos vieron en un humedal que estaban empezando a hacer un fraccionamiento, fueron, preguntaron, nadie sabía nada, no sabía el municipio, o decían Maldonado, al lado de Piriápolis, sí, o decían que no sabían, no había ningún cartel, fueron a preguntar, nadie se hacía responsable, y resulta que no había nada. Pero estaban dándole al monte nativo, haciendo un fraccionamiento en un humedal, etcétera. Ahí también es importante la movilización de los vecinos, porque incluso las cosas, aunque estén escritas en la Constitución, en distintos lugares, no eso no asegura nada si no hay movilización, si no hay gente organizada, si no hay vigías. Sí, hay vigías en el terreno, pero aparte de todas maneras igual conocer las leyes que existen para tratar de hacerlas valer, ¿no? Eso es fundamental, sí. Y una parte de difusión, todo lo que es difusión, sí, en contraposición a lo que hacen los medios, pero podemos hablar de eso un poco más adelante. Porque en este caso, por ejemplo, de estos fraccionamientos de la Laguna del Cisne, se hizo una comisión de Cuenca hace muy pocos días y compañeras del colectivo, que es muy activo de la Laguna del Cisne y hay mucha gente organizada ahí, militando, llevaron, yo no tuve tiempo de leerlo, pero lo voy a hacer, una serie de disposiciones que existen que se contraponen con lo que están diciendo. No podrían estar haciendo eso porque hay una serie de disposiciones legales que lo impiden. Claro. O sea que están infringiendo varias disposiciones legales de la misma de la intendencia de Canelones, sí, pero que algunas locales y otras nacionales. Es algo, o sea que en determinado momento decían, es el único lugar donde se hizo un cuestión como esta territorial, como es el ordenamiento territorial. Pero lo hicieron, pero nadie lo vigila, nadie, claro, lo cumple, dicen que no tienen recursos, que funciona solamente en base a denuncias, porque no existe ningún tipo de inspección, y no existe tipo de inspección en cosas, sí, que son importantes, pues el agua, la Laguna del Cisne, como tú decías hace un rato, que va de arriba de 50.000 personas, sí, porque en verano aumenta la población, aumenta el uso y es el momento en que hay menos. E incluso la Laguna del Cisne, a pesar, bueno, se logró ya también con organización y lucha hace varios años, que la soja no llegara hasta la orilla. como llegaba en un momento. Eso lo conquistaron también con movilizaciones. Igual, a pesar de eso, el fósforo está alto. O sea que hay cosas todavía que un poco más lejos, porque las distancias capaz que tengan que ser mayores, que se siguen haciendo mal. Otro temita que también un día los vecinos de ahí cerca de Ocean Park, cerca de Piriápolis, llegan como siempre a las orillas del arroyo El Potrero, y que se encuentran un muro cercado a gente de seguridad que no les permitía llegar al arroyo. Y se encontraron con eso. Y eso sigue, tuvieron que emprender incluso acciones judiciales y tienen un abogado para lograr, porque es totalmente ilegal. Incluso se plantean, emprendimientos privados, hacer una cuestión náutica, cuando en un momento, creo que fue el tiempo que estaba, no quiero decir una Mujica, lo habían declarado que no era navegable para que pudieran... El 2014. Ya lo hicimos en otra audición, sí. Que hay tanta cosa que uno no puede recordar y que todo. Los vecinos hicieron una movilización, sí. Y fueron cientos de vecinos, sí. Con canoas, con sí. Todo para mostrar que era navegable. Y tenemos las fotos ahí. Sí, la sí, no, es... Y estuvo, me acuerdo que nos contó eso Claudio, que está ahí cerca, Claudio Martínez de Va. Bueno, este es el caso del arroyo El Potrero. Esto es otro de los casos que queríamos nombrar. Y hay más, ayer nos llegó, ahora no me acuerdo el lugar, otro caso también de privatización, perdonen que no me acuerdo. Ah, en Argentina. En Argentina. No, era acá. ¿El Lago Escondido, no? No, el Lago Escondido. Eso es un lugar en la Patagonia, y eso nos llegó un video. Un lugar muy, muy lindo, al sur del Bolsón, donde un magnate británico cercó el lago. Se apropió del lago. Está bien. A ver si teníamos algo más. Que quería decir otras cosas. Sí, otras cositas más. En cuanto a Udone, que será el futuro ministro de Economía, que con gran beneplácito de las cámaras empresariales, que en una entrevista que tuvo en el año 24, antes de ser designado ministro, lo oímos directamente, lo escuchamos, no viene de segunda mano, lo escuchamos, que está muy contento él con la ley forestal de 1987 y con las que eso permitió los monocultivos, las pasteras, que eso fue muy bueno, y que había que reproducirlo con el agua, oigan bien, o sea, utilizar el agua como mercancía, como negocio. Eso fue al final de la entrevista, lo escuché de nuevo porque dije, estaré oyendo mal. Es así. Así que lo que nos espera... Y otra entrevista... Y uno piensa enseguida, entonces están con el hidrógeno verde. Y eso coincide, perdón Chiqui, pero quiero agregar algo, que en otra entrevista, en este caso con un economista, Ferreri, del Frente Amplio, y otra persona del Frente Amplio del mismo equipo, también estaban hablando... sobre el ministro, el periodista les pregunta, bueno, cuando sobre Paganini, que fue a Alemania para tratar de conseguir también hablar sobre el hidrógeno verde, para atraer inversores, los dos dijeron, no, pero eso lo empezó el Frente Amplio, fue antes que ellos. Entonces, y son asesores de Carolina, vos de Carolina, ya fue a Alemania. No espera seguir luchando, porque quieren negociar con el agua dulce, cuando en el mundo ya lo dicen. Mira, ayer en la 36 escuché el final en Mañanas de Radio, yo no sé qué organismo internacional, quiénes eran, estaban hablando justamente de que está escaseando a nivel mundial, estaban dando datos del problema del agua dulce. Claro. Y acá que quieren sacar hidrógeno para seguir como con energía, para seguir derrochando y consumismo en ciertas regiones del mundo, porque en otras sabemos que se pasa hambre, con el agua. elemento vital, derecho humano fundamental. Perdóname que quería decir algo. No, no, ya, ya lo dije. Perdóname, pero me indigna tanto. Ya está dicho. Pero es transformar el agua en una commodity, porque sí, la ruptura de la molécula de agua para sacar el hidrógeno, etcétera, que se va en un barco para Europa, etcétera, es para generar una materia prima, como tú decías, para el primer mundo. Y había una compañera los otros días que nos decía, lo primero que hay que preguntarse es esto, estos proyectos, ¿nosotros los necesitamos para Uruguay o para qué son? ¿No? Entonces, son todos proyectos para exportación hacia afuera, y después se hinchan el pecho y dicen, nos insertamos en el mercado mundial. Claro, si eso no lo pueden hacer en Europa, o porque le faltan territorios, o porque le falta agua dulce, o por una cantidad de motivos, pero es para, dale que va, vamos a seguir con todo, con lo mismo, y bueno, apurate que es tarde, cerrá y vamos. No nos da el tiempo, había otra cosa sobre Pedro Sus, que fue director, pero bueno, queda para otra, no nos da el tiempo, así que tratamos de sintetizar. Pero ya sabíamos que quizás no, si nos olvidamos de cosas que no dio el tiempo. Después vamos a darle así que vamos a dejar a Tierra Libre, que es la hora. Ya llega Luis. Saludamos a Luis Córdoba, le damos un también que este año lo pase lo mejor posible y luchando también, ¿no? Claro, la mejor forma. Hasta la próxima.